Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer. Recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este jueves inolvidable de boleros. Los cuatro hermanos Silva nos han interpretado Recuerdos de Ipacaraí. Con esto estamos iniciando el programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Como siempre, a la orden, nuestra línea telefónica, el 77-61-42-35. Así también nuestros mensajes de texto, los mensajes a través de www.radiotgd.com. Saludamos esta mañana a Rufino Yash, que nos está escuchando allá en el Calvario, precisamente en el barrio El Calvario, prestándonos su sintonía a través de la emisora de la familia. También estamos saludando a Julio Méndez, también por El Calvario. Felicidades a don Julio Méndez, que esta mañana nos está sintonizando. Tenemos aquí una historia de lo que era el transporte urbano. Buses que hoy en día no tienen nada que desimilar a los de antaño, es lo que cuenta la historia. Los carruajes que esperaban a los clientes en el Parque Central de Guatemala en aquellos años de 1908. Camionetas de empresa Augraco en el Parque Central, ya en el año de 1945. Pero hace unos 110 años, la capital de Guatemala era pequeña y los vecinos la recorrían a pie. Todo era más tranquilo y no había prisa por llegar a tiempo al lugar que se había escogido. Ya a finales del siglo XIX surgen los primeros tranvías tirados por los caballos y sobre rieles. Los viajes se hacían por varios ramales, por ejemplo, la estación de los ferrocarriles, que ahora es la 18 calle, en la Plazuela Barrios, lo que fue la calle de los Mercaderes, hoy octava calle y centro histórico, esto atrás de Catedral en Guatemala. Pues el cambio de tranvías estaba en la octava calle y décima avenida frente a la iglesia de Santa Rosa. El otro ramal era del lugar indicado al Hipódromo del Norte, también otro que iba al cementerio. Pues para llegar a la parroquia tocaban puntos como el Teatro Colón, la iglesia de la Merced y Candelaria, hasta llegar al punto referido. Así era precisamente los urbanos, como le llamamos ahora, el servicio urbano, hace 110 años en la capital de Guatemala. Vamos a seguir recordando esto, pero también vamos a complacer con esto que dice así. Rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. El señor Vicente Fernández nos ha interpretado como un rayito de luna. Y hablando del transporte urbano de hace unos 110 años en la capital de Guatemala, en aquellos dorados tiempos, pasear por la Avenida de la Reforma implicaba salir de la ciudad y consecuentemente se alquilaba un carruaje. Años después funcionaba también de la Villa de Guadalupe, pasando por la Avenida de la Reforma y el famoso trencito de Coaville, que llegaba hasta frente a la penitenciaría central, lo que ahora conocemos como el Centro Cívico en la capital. Los primeros automóviles llegaron a Guatemala en 1900. Ese año también se hacía presencia los primeros tranvías eléctricos en lo que era la capital de Guatemala. Estamos recordando el transporte urbano de hace unos 110 años en la capital de Guatemala. Vamos a complacer

maldad tan grande. Yo puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme. Si Judas mintió besando y Dios perdonó llorando, ¿qué puedo guardar en mi alma si no es mi dolor de amor? Es mi negra pena de amor. Es que estoy muriendo. Sonia López, la chamaca de oro, nos ha interpretado Pena Negra y fue para complacer a don Julio Menchú. Pues los primeros automóviles llegaron a Guatemala en 1900. Ese año también se hace presencia los primeros tranvías eléctricos, dándole mayor movimiento al transporte colectivo. En 1924 se instala la primera línea del transporte urbano en la capital de Guatemala, con 5 buses que hacían su recorrido a diferentes puntos de la ciudad y especialmente a la Villa de Guadalupe. Ya en 1934 se instala la primera línea formal de buses en la ciudad, empresa con el nombre de Auraco. Estos buses corrían del Hipódromo del Norte hasta la Torre del Reformador y ahí se transportaba para llegar al zoológico La Aurora. Esta empresa corría con buses de la parroquia al Parque Central de Guatemala, tocando puntos como el Cementerio General, el Hospital San Juan de Dios y también el Mercado Central, que quedaba precisamente en aquellos años atrasito de Catedral en la capital de Guatemala. Vamos a saludar esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros a don Rodrigo García y también para su esposa Leticia Kijibish, que nos sintonizan en la zona número 10. Felicidades. Vamos a complacer ahora con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Espero, no voy a marcharme, no voy a alejarme, sin antes decir que lloro, que sufro al mirarte. Cerca a mis manos, sin poderte así. Quiéreme, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande altar. Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé con tener una reina que mandara adentros, ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro. Ya no más dime que sí. Yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros, ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro. Ya no más dime que sí. Solo basta una sonrisa de tres regalos son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Los Dandies nos han interpretado esta mañana tres regalos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, a través de la emisora de la familia. Bueno, pues hasta los viejos carruajes tardaron hasta casi a mediados de la década de 1960 en Guatemala, especialmente los que se colocaban en la placita quemada, lo que ahora conocemos como el amate. Esto era para atender el servicio de las señoras que hacían sus compras en ese lugar. También se encontraban a inmediaciones del mercado central, esto que quedaba atrás de Catedral. Con el tiempo, este transporte desapareció en el centro. Hoy la ciudad se ha extendido increíblemente y en medio del transporte es prioritario que entre los pobladores de la capital, pero lamentablemente con una serie de fallas y también de abusos de algunos transportistas contra el usuario. Las dos nuevas líneas mayoritarias del transporte han venido a pelear la situación, cobrando lo justo y dando seguridad a más o menos buena atención a los usuarios de los buses en la capital. Esto es lo que ahora tienen los usuarios en Guatemala, problemas con el transporte urbano. Y esto porque, claro, la ciudad ha crecido demasiado, como aquí en Quetzaltenango. Vamos a continuar con el programa. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan, para don Rufino Yash allá en el Calvario, también para don Julio Méndez. Vamos a complacer con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Cuando un amor se va, qué desesperación. Cuando un cariño vuela, nada consuela mi corazón. Dan ganas de llorar, no es fácil olvidar al querer que nos deja y que se aleja sin compasión. No puedo comprender qué cosa es el amor, si lo que más quería, si el alma mía me abandonó. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Lo mismo pierde un hombre que una mujer. No puedo comprender qué cosa es el amor, si lo que más quería, si el alma mía me abandonó. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Lo mismo pierde un hombre que una mujer. Hay que saber perdernos, ha interpretado Paquita la del Barrio en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues una pequeña historia de lo que ha sido y es el transporte urbano en la capital de Guatemala, los buses que hoy en día no tienen nada que disimilar con los de antaño. Fíjense que hablando de esto, también aquí en la ciudad de Quetzaltenango, ahora hay muchos y largos buses. Hay varios, pero también hay microbuses. Pero los primeros autobuses urbanos aquí en la ciudad de Quetzaltenango, recordamos a la SIX, que tenía precisamente